Esto es Doble Check, un programa semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología, tanto en el Perú como en el mundo. Bienvenidos al primer episodio de Doble Check. Mi nombre es Gabriela Patrón y junto con Bruno Ortiz iniciamos este proyecto para que puedas escuchar donde quieras, cuando quieras y como quieras tu dosis semanal de noticias tecnológicas. ¿Cómo estás, Bruno? Muy bien, Gaby. Y en realidad quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando en esta nueva aventura que ojalá sea de su agrado. Y no hemos podido elegir una mejor semana para arrancar con Doble Check, pues justo acaba de terminar una de las más importantes actividades tecnológicas del año, que es el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, y sobre eso vamos a conversar en nuestro primer bloque. Como todos los años, se realiza en Barcelona el Congreso Mundial de Móviles, que este año ya cumplió 31 años. Ahora, ha sido un año un poco raro. Creo que tanto tú como yo hemos tenido la oportunidad de estar alguna vez en el Congreso, pero este que ha sido, me parece, el número 40, si es que no me equivoco. 40, no, me fui demasiado. No, lo que pasa es que tengo el número 40, ¿por qué? Porque justo hoy día en la mañana estaba escuchando que este tema del clima que ha habido en Barcelona, tan raro, ha empezado a nevar y todo lo demás. Esta ventisca no pasaba hace 40 años en la ciudad. Entonces, no solamente ha sido particular por el tema de que Barcelona se convierte siempre en la meca de los móviles, sino que además ha tenido una particularidad muy específica con el tema del clima. Pero tú también has estado siguiendo, como yo, este tema a distancia, y en realidad ha sido una feria medio rara porque han estado todas las marcas, pero no todas las marcas han presentado cosas, sus, ¿no?, móviles. Exacto, normalmente es como una suerte de competencia quién hace el mejor estreno de celulares, y en este caso la mayoría se ha retraído un poco, pero yo sinceramente creo que fue por el lanzamiento del nuevo celular de la familia Galaxy, el S9, y Huawei y LG decidieron retroceder y hacer un evento individual ellos. Lo que pasa es que ha sido un año raro. El año pasado fue un año raro también, porque, o el anteaño pasado, perdón, o el año anteaño, perdón, el año antepasado, fue raro porque sucedieron, digamos, fue un año complicado para Samsung, tuvo el problema con el Note a mitad de año, y el año pasado recién en la feria, como, no en la feria, porque encima ellos también presentaron, me parece, por fuera de la feria, sus nuevos teléfonos, como para tratar de reconciliarse con el público, y les fue bien. Claro, lo presentaron el S8 y la Note 8 las presentaron ambos en Nueva York, en eventos individuales, con un poco menos de 4 o 6 meses de diferencia. Claro, y la cuestión ahí que, digamos, al no estar Samsung, que todo en los últimos años había sido como que el principal animador de la feria, le dejó espacio a los otros fabricantes, y más bien después de este año en donde han sabido, me parece, recuperarse, otra vez ha regresado Samsung a Barcelona en una circunstancia distinta, porque cada uno de los otros fabricantes ha tenido sus propios problemas y nuevamente lo han dejado como estrella. Pero a mí, no sé qué te parecerá a ti, a mí me ha quedado como que medio el desazón al no haber visto realmente una feria en donde hayan demasiadas novedades en cuanto a equipos, a tecnología nueva en los equipos. Yo creo que, por ejemplo, Huawei se metió más a fondo a lo que es la 5G, que es el tema principal que están viendo en el Congreso, sobre las redes y demás. El gran ausente para mí, para mi gusto, fue LG. No tuvo mayor novedad, mayor equipo. De hecho, me hubiera gustado que el B30, que se presentó hace pocos meses, llegase acá a nuestro país. Solo fue para Europa y demás, y tuvo muy buenas críticas, muy buenas reseñas de los que pudieron tener este equipo en las manos. Y la lo gente que sí lo esperaba, me parece, ¿no? Exacto, es, por ejemplo, la línea B de LG es, en lo personal, mi favorita, más que la línea G. Entonces estaba más interesada de escucharlos, de verlos, pero fueron el gran ausente. El que supo aprovechar de todo esto fue Sony. Claro, pero Sony también en los últimos años en la feria, si bien ellos sí aprovechan siempre para presentar nuevos productos, finalmente no tiene tanta repercusión, me parece a mí, de repente tú tienes otra opinión, no tiene tanta repercusión como tienen las otras marcas. Entonces, al final, si bien se saben de los nuevos productos, no tienen tanto eco entre el público, pareciera que fueran equipos menores toda la vida. Entonces, como que siempre me parece que los lanzamientos de Sony terminan quedando como con un segundo plano. En este caso, Huawei decidió lanzar su serie P en marzo, hasta fuera de la feria. Como tú bien dices, LG no lanzó su nuevo equipo G, que creo que le van a cambiar de nombre a Jane o algo por el estilo, y más bien mostró unas versiones S de la línea B del B30, creo que es, pero me parece que es porque le habían agregado algo de inteligencia artificial y qué sé yo, pero tampoco es que lo presentaron, sino como que se vio ahí medio de refilón. Entonces, como yo te decía, a mí me parece que Samsung, por ejemplo, ha bailado prácticamente solo. No ha tenido otros rival en este evento, sinceramente. Todo el mundo estaba pendiente de qué es lo que trae el S9 con respecto a la Note 8, si tenía la doble cámara, cómo era la apariencia física. Todo el mundo estaba pendiente de eso. En el caso de Sony, sí, no hay tanto ruido con respecto a esto, pero es algo que me encantó de que por fin lanzaran equipos de gama alta sin los bordes enormes que tenían superiores e inferiores. Era como que la pantalla que tiene, por ejemplo, de su diseño anterior, el XZ Premium, es 4K con una resolución hermosa, es como, y tiene la tecnología Bravia que ponen en sus televisores. Entonces, era una pantalla hermosa y tenías dos pedazos de marcos arriba y abajo y era un desperdicio total, cuando la tendencia de las marcas era ya apostar por este estilo 18-9, cada vez menos bordes, más curvo, más fácil de agarrar. Y también aprovechando eso, la nostalgia, Nokia es de las marcas que ha aprovechado también el... Sí, justo sobre Sony quería hacerte también una acotación. Una de las características que se ha celebrado mucho en los nuevos Galaxy es el tema de la supercámara lenta, que es creo que la misma que presentó Sony en los Premium del año pasado. Porque justamente me parece que esa tecnología que ya la había inaugurado Sony en sus teléfonos del 2017, ahora ya recién la ha podido llevar a sus otros clientes, como en este caso Samsung. Y lo que dices de Nokia es muy cierto. En realidad, nuevamente apelando al tema de nostalgia, me parece que por ahí presentó otra renovación de equipo con un aire así medio antiguo, además de haber renovado todas sus líneas y presentar equipos muy interesantes. Y justo yo estaba viendo una data en Twitter de, digamos, un par de empresas que estaban haciendo seguimiento de qué se mencionaba más en Twitter durante todos los días de la feria, y creo que en el primer día o el segundo día, en los primeros lugares estaba Nokia, y un periodista especializado de allá decía: mira, Nokia con cero de inversión de marketing ha logrado que la gente hable mucho más de ellos que otras marcas que sí le meten un montón de plata al tema marketero, ¿no? Es que Nokia está en el corazón de todos. Todos hemos usado algún Nokia en los primeros teléfonos. La resistencia que ha tenido, y por ejemplo, a mí me gusta que los nuevos modelos que está trayendo tienen innovación. Entonces, me parece que ha sabido jugar bien con la nostalgia, porque, por ejemplo, otro que también juega con ese aspecto es BlackBerry. Y en lo personal, aunque han utilizado muy bien lo que es el teclado físico, yo en lo personal no volvería al teclado físico. Sí, esa es una cuestión de gustos. O sea, incluso en estos días también Motorola ha anunciado de que parece que va a revivir uno de sus clásicos modelos, el Zapito, que tanto éxito tuvo, pero con obviamente con algunas características de smartphone, ¿no? No como el de Nokia, que era clásico que se abre como una cuchilla, que era como el de Matrix, digamos, pero que está en un color amarillo, y muchos hicieron la parodia de que se trataba de una especie teléfono de banana. De banana para el teléfono. No sé si te diste cuenta, y este comentario lo hizo, por ejemplo, Gianmarco Cárdenas, que estuvo allá en Barcelona, que muchas marcas habían estado adoptando el tema del notch, del cerquillo, de este pedacito negro que mostró Apple en el iPhone X, que a algunos les llamó un poco la atención de mala manera, pero parece que se ha vuelto tendencia, por lo menos en estos fabricantes que tratan de seguir todo lo que hace Apple. Bueno, sí, de hecho Apple es, digamos, el gran rival a vencer. Tienes todo lo que son los equipos en sistema operativo Android y tienes Apple con el iOS. Entonces el diseño era ya apuntar al 18.9, pero sí, lo del marco a mí me dio una risa completa. Y hay que tener en cuenta que las pantallas del iPhone X, del iPhone X, son hechas por Samsung. Entonces me da un poco de risa el hecho de que hayan decidido diferenciarse poniéndose ese marco. Sí, pues en realidad es una cosa muy, muy, muy graciosa, igual que lo que pasaba con la cámara lenta de Sony que te mencionaba hace un rato con Samsung, que entre las marcas son proveedores de ellos y terminan jugándose algunas partes y de alguna manera tratar de diferenciarse. Oye, y ya para terminar con este bloque, desde tu punto de vista, por lo que has podido seguir ahí en estos días, ¿cuál crees tú que son los ganadores y los perdedores del mobile? ¿Cuál crees tú que ha sido la principal innovación y cuál crees tú que de repente ha sido la tecnología que ya está de salida? Ganadores del mobile son Samsung y Nokia. Definitivamente han dejado mucho que hablar con respecto a qué tecnología ya está de salida. Espero no dejen detrás lo que es el puerto jack de audífonos. Tengo un miedo fatal a que las marcas, por seguir la tendencia del mercado, abandonen ese puerto. No tengo audífonos Bluetooth y voy a tener que tener muchos cables, muchas conexiones. Sí, el problema este con que no tengan el jack tradicional es que, bueno, la alternativa es el audífono Bluetooth, pero si no lo cargaste, si no tienes el cable para cargarlo, te quedaste sin escuchar. Entonces ese es un gran problema en realidad. Yo de mi parte, efectivamente coincido contigo, yo creo que el principal ganador ha sido sin dudas Samsung, pero básicamente sin desmerecer las innovaciones que ha presentado, yo creo que básicamente ha sido el ganador porque ha corrido solo este año, ¿no? Lamentablemente sus competidores han tenido algunos cambios de estrategia o algunas dificultades que les han impedido presentar todo junto en Barcelona. Lo de Nokia me parece interesante, como te digo, nuevamente apelando al tema nostálgico, y me parece que van a seguir así, pero vamos a ver qué tanto les va a durar ese recurso para recuperarle un poco lo que el terreno perdido en estos años. Yo creo que la principal innovación, y eso también se ha visto a través de las agencias de noticias, de los medios especializados, es que me parece que ya se ha visto con mucho más cuerpo, mucho más maduro el tema del 5G. O sea, ya se están haciendo pruebas mucho más reales, en condiciones mucho, mucho menos de laboratorio, y creo que sí se ha visto un avance muy, muy interesante con respecto a la tecnología 5G, incluso hay muchas empresas que están dando fechas. Me parece que Telefónica ha dicho que fácilmente en el 2020, por ahí, ya debería estar la tecnología 5G implementándose en esta parte del mundo. Entonces es muy, muy interesante esto, que ya se haya visto la madurez de la nueva tecnología que va a ser la base principalmente del tema del Internet de las Cosas, que tanto nos va a afectar a todos, ¿no? Y la tecnología que está de salida, yo también ruego porque no sea el tema de los audífonos, porque si no va a ser un gran problema para los usuarios, me parece. Y bueno, creo que llegamos hasta aquí con este primer bloque, así que seguimos conversando de tecnología después de esta breve pausa. Bueno, pero así como hubo actividad tecnológica afuera, ¿no?, en nuestro país también han habido muchos eventos en los últimos días. Primero, la marca china Meizu ha hecho su presentación oficial en el Perú, pero no solamente eso, no solamente ha dicho aquí estoy yo, traigo algunos equipos, sino que también ha anunciado que nuestro país va a ser su centro de operaciones para expandirse por toda la región. Así es, pero hay que recordar que Meizu no llegó con las manos vacías. Presentó 3 modelos de smartphone, desde la gama de entrada hasta la gama media premium, que serán comercializados en exclusiva con Vitel a unos precios bastante atractivos. Ahora, no sé si será de tu... tú tendrás la misma visión, Gaby, pero yo creo que Meizu era una marca que la conocían quienes están bien familiarizados con el tema de los celulares, así como de repente hoy se conoce Xiaomi. Creo que no está en el nivel de Xiaomi todavía, que es un poco más diversificado, pero me parece que es una marca que también la gente que está metida en el tema buscaba, ¿no? Justamente por tener tantas buenas características, sobre todo en sus equipos más modernos y sus precios tan, tan accesibles, ¿verdad? Realmente a mí me emocionó el hecho de que la marca haya llegado a nuestro país, porque no es tan conocida, pero es una opción asequible para los usuarios. Y otras marcas chinas, por ejemplo, pongamos el caso de Huawei. Antes la gente no lo conocía, entró al mercado, trajo innovación y precios accesibles. Ahora Meizu, en un futuro puede hacer que Xiaomi venga acá, ¿no? Entonces, claro, claro. Hay bastantes gamas para escoger, y sobre todo el hecho de que no necesitas gastar tanto en un equipo que te ofrece cosas para el día a día, ¿no? Claro, y si bien ha entrado con tres modelos que no son los más modernos, ha entrado con uno que se llama el M5C, que es digamos como que su modelo más básico de entrada, que yo he tenido la oportunidad de probarlos los tres y por muy poquito tiempo, para ser sincero, pero digamos, este modelo de entrada es un teléfono que está ahí para su nivel, que digamos la principal característica más saltante puede ser el tema de los colores y el diseño. Después tiene el M6, que es un modelo de gama media, así a secas, que tiene un diseño un poquito más bonito y un mejor funcionamiento. Y el M6 Note, que es un gama media alta o gama media premium, que en realidad ese sí me dejó a mí mucho más contento por sus características, por su desempeño y todo lo demás. Pero lo más importante es que no va a pasar como sucede con otras marcas chinas, por ejemplo con ZTE, que también es una marca muy conocida y que los fans la buscan, pero lamentablemente que aquí se comercializa oficialmente, pero se comercializan los equipos más básicos. En cambio, el hecho de que Meizu haya decidido de que Perú sea su centro de operaciones para el resto de la región va a provocar que equipos más modernos, como alguno que ya se anunció durante la conferencia, llegue hacia mitad de año. Entonces, en realidad, lo bueno es que no solamente se van a quedar en gamas inferiores, sino que van a empezar a traer modelos mucho más modernos que van a ser mucho más atractiva la marca para los usuarios, me parece. Lo que pasa es que realmente Perú en el último año, en los últimos dos años, está consumiendo cada vez más celulares. Cada vez las personas exigen más de sus equipos. Antes, por ejemplo, no sé, utilizabas el celular para mandar mensajes, texto, una que otra cosa, y ahora tienes el trabajo, tomas fotos, grabas videos, tienes memorias, recuerdos. Entonces cada vez los peruanos exigimos más, y eso, como bien dices, hace que las marcas decidan entrar con equipos ya no tanto gama de entrada, gama media, sino ya gama media premium, gama alta. Entonces, apostando por el hecho de que hay personas que conocen y que cada vez exigen más de sus equipos. Así es, pero lo bueno es que hay una nueva marca en el mercado. Lo bueno es que su llegada la ha permitido Bitel, que es uno de los operadores que está dándole muy fuerte al tema, sobre todo de la cobertura a nivel local, y justamente creo que por el público objetivo que tiene Bitel, esto ha hecho que haga un match muy bueno con Meizu, trayendo teléfonos que tienen buena configuración, que no cuestan mucho, sumados a planes que son súper diversos y van desde los más económicos hasta los más avanzados, obviamente. Y creo que en realidad va a empezar a funcionar ese matrimonio. Me parece que va a ser muy efectivo, sobre todo en el interior del país, donde la gente quizá quiere acceder a teléfonos un poquito más modernos, pero por un tema económico no puede hacerlo, ¿no? Claro, de hecho también pienso igual, de que es un matrimonio perfecto entre Bitel, en que tienes distintas opciones, planes con poco costo, pero que tienes más datos, y estos celulares que también te ofrecen más. De hecho, por ejemplo, acá en planes prepagos, el M5C cuesta 369 soles en prepago, el M6 cuesta 440 y el M6 Note, que sería su gama media premium. Que los precios son súper competitivos. Y eso que es en prepago. Normalmente claro, esos precios los sueles tener en pospago. Entonces es súper competitivo para la gente que realmente quiere un celular y exigirle bastante. Sí, pues vamos a ver cómo le va a esta marca en su incursión acá en el mercado peruano. Yo creo que le va a ir bien. Oye, Gaby, pero también, y esto ha sido ahora sí hace muy poquito, que se ha hecho un anuncio muy importante para la gente que es seguidora del tema de los videojuegos, especialmente los que son fans de League of Legends, o LOL, como quieran llamarle, que es que la desarrolladora de este juego, que es Riot Games, ha anunciado que Lima va a ser el escenario de la final de la Copa Latinoamérica, Latinoamericana Sur, Apertura 2018, que es un evento clasificatorio para las finales internacionales. Me parece que va a ser el 14 de abril en el Coliseo de Voz de San Borja. Así es, me acuerdo en ese evento la emoción palpable, todo el mundo preguntando, ¿realmente somos parte de la Copa? La gente muy emocionada. Y para demostrar realmente que la gente está enfocada en lo que es los eSports, es que todas las entradas, que son las más baratas, ya se agotaron en menos de 2 días, 3 días. Lo anunciaron y ya, pum, voló todo. Pero Sabina, me pareció loquísima. Las entradas estaban, me parece, 35 y 45 soles, creo, ¿no? Ya todas se acabaron. Ahorita están las un poco más caras y las de VIP, si hay que invertir un poquito más en este caso. Los ganadores de este evento van a clasificar al Mid-Season Invitational, el torneo más importante de LoL, organizado justamente, como bien decía, por Riot Games, y que este año se va a desarrollar en Berlín y París. Lo bacán en realidad de todo esto es que me parece que es una clara muestra, y esto ya lo hemos visto antes, pero es otra clara muestra de que el tema del gamer tiene un montón de arrastre. Hay gente que está dispuesta a pagar por ir a ver estos eventos, sobre todo los más chiquillos, pues, que son los que están prendidos con esto, y que, como te he dicho en otra oportunidad, esto es un negocio y en realidad la gente que está metida en el tema tiene que aprovecharlo, porque creo que hay mucha gente que está dispuesto a pagar y a gastar y a meter plata en estos temas que tienen que ver con videojuegos, ¿no? Bien decía Oscar Soto, sobre todo en Estudio 92, cuando habla de los eSports, de que no solo es que seas tú, por ejemplo, si eres más chiquillo, gamer, puede ser entrenador, puede ser auspiciador, puede ser periodista que comente sobre los temas. De hecho, es todo un trasfondo, todo un grupo de gente detrás, y hay oportunidades de negocio, y el hecho de que Perú cada vez sea más atractivo para estas marcas que ofrecen, por ejemplo, computadoras gamers, mejores procesadores, sobre todo eso, ¿no? Y esta es una clara muestra, el hecho de que League of Legends ahora sea pase a lo que es la Mid-Season Invitational, ¿no? Claro, y lo chévere es que al final todo este tipo de eventos, ahora más que antes, van a empezar a jalar toda la escena de eSports aquí a nivel local. Y hasta donde yo entiendo, por ahí todavía no está muy confirmado, hay un par de empresas que están metiéndole un montón de punche y que van a hacer cosas muy interesantes con respecto a los eSports. Están tomando muy en serio el tema, van a aparentemente a tratar de profesionalizar más esto, así que creo que para los fanáticos de los videojuegos va a haber muy buenas noticias muy prontito, ¿no? Así que regresamos en un ratito para ya venir con el último bloque de Doble Check. Continuamos con el tercer y último bloque de Doble Check, y ahora vamos a contarles qué equipos estamos probando en estos días, cómo nos está yendo con ellos. Bruno, ¿qué teléfonos o aparatos, algún gadget que estés probando, qué reseñas se vienen en tu blog? Yo esta semana he publicado en realidad una que tenía pendiente, que era... ya había publicado un video y una reseña de primeras impresiones. En realidad no era una reseña del BlackBerry Q1 Black Edition, que es del año pasado, que es de noviembre. Lo que sé es que días después de la presentación me dieron un nuevo equipo y ya lo pude tener, que lo he probado exactamente unos días más de un mes, y ya he podido hacerle una reseña un poquito más a fondo, que en realidad no ha cambiado mucho mi percepción, pero bueno, ya está publicada en línea. Y ahorita tengo las dos cosas que están así por salir ya, es la reseña del Galaxy A8 Plus de Samsung, que a mi parecer está muy muy interesante, está muy bueno dentro de su gama, y el Huawei Mate 10 Lite, que también tiene sus cositas, está muy bacán. He tenido la suerte de tener en paralelo dos teléfonos que están apuntando más o menos al mismo segmento, y eso en cuestión de días van a estar las dos reseñas con sus respectivos videos, espero, y para que puedan ver si es que están interesados en alguno de ellos, cuál es el que le conviene, ¿no? ¿Y tú qué estás probando ahorita, Gaby? Bueno, ahorita yo tengo un equipo, sí, es el Asus Zenfone 4 Max, que es un equipo con una batería realmente monstruosa, porque son 5000 miliamperios. Para que se hagan una idea, con 4000 miliamperios puedes trabajar francamente fácil 2 días. Tiene también cámara con un gran angular, y hasta ahorita me parece bastante interesante. Es gama de entrada, y tiene 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento. Claro que el procesador le baja un poco para hacer gama de entrada, pero es un fuerte contendiente para la gente que recién está iniciando en lo que es el mundo del celular y no quiere estar corriendo pegado al enchufe fácil 2 días. Claro, es una bestialidad en realidad, ¿no? Y otro que sí estoy probando, que no me lo andaba acá, que aproveché a full, es el Osmo Mobile 2, la nueva versión del estabilizador de DJI. Se lo espero. Realmente muy bueno, y lo que más atractivo lo hacía era su precio. Normalmente el equipo cuando salió era $300 y este modelo está en $130, obviamente un poco más con impuestos y envío y todo, pero de todas maneras es la mitad del precio casi. Claro, te sale súper a cuenta, sobre todo si es que tú estás metido en el tema de la creación de audiovisuales, pues no es muy, muy, muy necesario, justamente uno para si estás usando un teléfono que no tiene estabilización, y otro si te tiembla mucho la mano, pues no. Todo el mundo hemos pasado porque nos tiembla un poco la mano, sobre todo a la hora de grabar mucho tiempo. Y algo que me ha encantado es que tiene una batería muy grande que permite mucho más horas que su antecesor para poder estar grabando. Por ejemplo, cuando uno vaya a estos eventos tan grandes como el Mobile World Congress, no tiene enchufe cerca, entonces han pensado en eso. Y sobre todo, antes el Osmo Mobile, el número 1, era pensado para iPhone, y iPhone el equipo es pequeño. En cambio, y ahora en Android son más de 5.5 pulgadas, 6.2, entonces claro. Ahora lo están colocando con un gancho que se adapta a estos equipos mucho más grandes, y eso creo que es un pro muy fuerte del equipo. Y no solo para los creadores de contenido en línea, digamos, como nosotros, que lo hacemos un poco por chamba, sino también para los chicos que de repente están estudiando comunicaciones o hacen sus cortos y los quieren hacer utilizando las capacidades de sus smartphones. Esto va a ser una maravilla, y en realidad, como tú dices, con una inversión bajísima. Así que vamos a estar esperando con ansias tu reseña, pues, Gaby. Sí, entonces estas son las próximas reseñas. Bueno, si quieren ver este tipo de reseñas y este contenido, pueden seguirme en Twitter, Facebook, Instagram como @gpatronc. ¿Y a ti, Bruno? Sí, a mí me encuentran también en Instagram, en Twitter, YouTube, me encuentran como Blog de Notas, y en Facebook como Blog de Notas PE. Así que ahí pueden también seguir, nos siguen, porque ahí nosotros vamos poniendo cómo va la progresión de las pruebas de nuestros equipos y todo lo demás, y de repente por ahí también se pueden llevar alguna sorpresilla adicional. Algún sorteito por ahí. Claro, que siempre es bueno, siempre cae bien un premiecito. Gaby, ya regresamos en un ratito para venir con la despedida del programa. Bueno, hasta aquí hemos llegado esta semana con el episodio inaugural de Doble Check, que esperamos que les haya gustado. Y sabes que estamos nosotros siempre abiertos a recibir ideas, sugerencias, recomendaciones, porque nuestra intención es ir mejorando todas las semanas nuestros contenidos, pero sobre todo que tú, que nos estás escuchando, seas el principal protagonista de esto, para que vayas proponiéndonos qué cosa quieres escuchar, de qué quieres que conversemos, de qué quieres que hablemos, y así podamos ir mejorando todo lo que te vayamos mostrando semana a semana. No duden en comentarnos, dejarnos su like, decirnos qué podríamos hacer mejor, qué temas les gustaría que viésemos, no solo smartphone, quizás computadora, ya se acerca, ya los niños están entrando al colegio, tecnologías para la familia, bastantes temas para ver. Entonces esperamos sus comentarios, y con nosotros será hasta la próxima semana, el próximo viernes. Así que nos vemos y hasta la próxima. Nos vemos, chau.